Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música y de arte y del buen vivir. Conducen sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su servidor, su amigo, su cuatacho del alma, José Luis Almanzor Plasencia. Y ese es su programa Minerva Estación Abierta, que transmitimos todos los jueves. A esta hora, sí, bien puntualazos, a las 7:05 desde Radio Cartón, que estamos aquí precisamente en la calle de Pavo 209, en el meritito barrio del Carmen. Del viejo barrio del Carmen, del aristócrata barrio del Carmen en sus buenos tiempos. Oye, pues queda como un buen barrio, ¿verdad? Entonces, estoy verdaderamente feliz por varios motivos. En primer lugar, obviamente, agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando por esta Radio Cartón. Y en segundo lugar, gozar de buena salud, de buen ánimo en esta maravillosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, con un clima cálido que a nosotros a lo mejor nos parece medio muy caluroso y todo aquello, pero pues en realidad estamos como a 34 grados. Mira, ahí está el termómetro, dice 34 grados y medio. Entonces estamos bien a gusto. Y luego, bueno, pues aquí está nada más y nada menos que mi compañera Margarita Morales García, que la extrañaba muchísimo, que no voy a decir otras cosas por respeto, pero que estoy feliz verdaderamente porque es. Y ¿sabes qué, Margarita? Aquí Jacobo es testigo que el primer programa que faltaste hace como 5, ¿cómo estaba? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin Margarita y todo aquello? Entonces, bueno, en contraste con ello, pues esta tarde me siento realmente eufórico por tenerte aquí. Muchísimas gracias, Margarita. Ya sabes, todo lo que te queremos, todo lo que te apreciamos. Y nos da muchísimo gusto que estés aquí alternando con nosotros. Me da mucho gusto acompañarte en estos micrófonos de Radio Cartón. Gracias, gracias a los radioescuchas. Y bueno, gracias José Luis. Y bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? De regreso de vacaciones. Y bueno, para dar un buen programa. Para dar un buen programa. Te agradezco mucho, de veras. Te extrañamos muchísimo. Y también el auditorio te extrañó. Y luego tenemos aquí a mi izquierda a una amiga, una gran invitada, una gran abogada, la verdad. Yo la veo ahí y la imagino viajando para acá y para allá y para Querétaro y para Arandas y para todos lados. Una gran abogada, una gran amiga, una conocedora del derecho, que es la licenciada Genoveva Cordero. ¿Qué tal, Geno? Te voy a decir en este programa. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Es un verdadero placer poder compartir los micrófonos con usted, quien merece todos mis respetos, no solamente como profesionista, sino como persona llena de experiencias. No había conocido a alguien tan enamorado de nuestra bella Guadalajara como usted, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Y también aquí tenemos a mi derecha, mira, a Lisbeth Toscano. Lisbeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí acompañándolos. Feliz de estar aquí. Es mi primer programa de radio, pero muy contenta. No, gracias. Pues estoy feliz. Y allá en el fondo, pues Maggie 2, y luego en los controles, que cosa que le agradezco muchísimo, el ingeniero Jacobo Patricio Monraz. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo lo sé, estamos en buenas manos. Yo sé que este programa va a salir pulcro, limpio, exacto, tal como el auditorio lo necesita. Y vamos a hablar, fíjate, licenciado, te invité para hablar de un tema que me gusta mucho, que es la cultura de la legalidad. Así es. Parece una utopía. Fíjate que una cosa tan natural en los países con un estado de derecho, hablar de la cultura de la legalidad como que nos parece una cosa tan extraña, tan lejana, que vamos a abundar en ese tema. La cultura de la legalidad y de los abogados y de los juzgados y de la corrupción y de, pero también, ¿sabes qué? De la armonía que presupone el derecho. El derecho es el que rige la sociedad. Estamos en una sociedad enorme, una sociedad que tienen diferentes intereses los componentes de la sociedad, que somos todos nosotros, y se necesita una estructura, un andamiaje que les da precisamente el derecho. Así es. Yo estoy enamorado también del derecho. Yo soy enamorado de muchas cosas, entre ellas el derecho. A mí siempre me ha gustado el derecho. Me gustó más acá en la, cuando daba clases, que en la práctica, ¿verdad? Porque en la práctica, y vamos a tocar ese tema, como que se relaja un poco la legalidad del derecho. Estamos tan acostumbrados de repente los abogados a ciertas prácticas en el litigio, que de repente olvidamos el deber ser. Exactamente. Hablábamos de cultura de la legalidad, licenciado. Yo creo que antes de hablar de eso vamos a hablar de derecho. Sí. Muchos de nuestros radioescuchas. Exactamente. Antes de todo vamos a hablar de derecho. Pero deja terminar por decirles a todas las personas que tenemos un menú sensacional. No únicamente el tema de la cultura de la legalidad. Vamos a hablar un poco de historia, de un poco de la Guadalajara antigua. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a hablar del Parque Morelos, pero cuando había un jardín botánico que yo ignoraba hasta que tú me lo apuntaste ahí, que extrajiste esos datos del libro aquel de Francisco Ayón Sester. Sí, de la calle de San Felipe. De la calle de San Felipe. Así es. Que era una calle sensacional, sobre todo allá a la altura precisamente del Templo de San Felipe. El Templo de San Felipe, ya lo sabemos, que está situado en San Felipe, ahí junto a la preparatoria de Jalisco, y que definitivamente es la torre más hermosa de todo Guadalajara. Así es. Una torre barroca, preciosa. De eso también vamos a hablar. Y vamos a hablar de los incendios de aquí, de los bosques que están destruyendo a la ciudad de Guadalajara. Y vamos a hablar de la inseguridad, y vamos a hablar de todo. Y luego vamos a tener como invitado a un gran cantante jalisciense, que es... Le dicen todavía, ya se retiró, el lujo de México, nada más y nada menos que Marco Antonio Muñiz. ¿Sabes de dónde era Marco Antonio Muñiz? ¿En qué barrio nació? En el barrio de Analco, Mexicalcingo, perdón. En el barrio de Mexicalcingo, ahí por Pavo y Montenegro, ahí en la Hondonada, ahí está una plaquita que dice, en esta casa nació Marco Antonio Muñiz. Ah, el papá sí. Del Coque Muñiz. Sí, el papá del Coque Muñiz. Y se aventaba sus canciones, yo cuando... era más joven que hoy, casi niño. Ahí yo me acuerdo cuando se liberó del grupo aquel de trío Los Tres Haces y empezó a cantar. Vamos a tener unas canciones de él así como para armonizar esta tarde de formalidad cuando hablemos de la cultura de la legalidad y de las historias. Y vamos a oír a Marco Antonio Muñiz, ¿qué te parece? Muy bien, todo vamos. Todo eso vamos a tener aquí en esta tarde sensacional. Ojalá que el tiempo nos ajuste para todo. Así ¿verdad? Es. Bueno, saludando... antes de que se me olvide, Margarita, vamos a decirles a todas las personas que nos llamen por teléfono, que se comuniquen a través de las redes, que nos manden un WhatsApp, o que sea. A todas las personas que se comuniquen y nos digan que están escuchando este programa y que les ha gustado o que no les ha gustado, o una sugerencia, etcétera, les voy a regalar a todas por igual un libro, cortesía de la librería Minerva, librería y arte, allí en la colonia del Fresno, en la calle de Encino número 1335, donde Margarita Morales y su amigo Alun Almanzor estamos para servirle. ¿Qué te Muy parece? Muy bien, claro que Dales sí. esos datos para que se comuniquen desde ya, y aquí el buen compañero Jacobo nos los capte. A ver. Sí, los teléfonos es el celular 333-1760-399. Y bueno, de aquí, el teléfono de aquí es el 3314-12-2577, radiocartón.com, sí. La página www.radiocartón.com. Exactamente, www.radiocartón.com. Para que dejen ahí sus comentarios, igual en los grupos. Igual en los grupos está. Y luego también el WhatsApp, que es el mismo del celular. Así es. ¿Ya? Entonces, con todas esas plataformas, esperamos que estén en comunicación con ustedes, que nos saluden, que nos saludemos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. ¿Verdad? Así ¿Qué te es. Parece? Entonces, estamos aquí contentos. Pues vamos a dar pie. ¿Con qué quieres que empecemos, Margarita? ¿Con la canción? ¿Con el tema? ¿Con lo que tú gustes? Aquí pues tú eres la ama y señora. Con una buena canción, ¿no? Sí, para ya me armonizar. Está diciendo barbero, mira. Pero es cierto. Una buena canción, claro, pues para vamos armonizar vamos a poner a Marco Antonio Muñiz con una canción que fue su primer éxito de como solista, que se llama precisamente Luz y Sombra. Ingeniero, ahí lo molestamos con esa canción. No se vayan, estamos en el programa Minerva Estación Abierta, y aquí está Genoveva, y aquí está Margarita, y aquí está Elizabeth, y ahí está Margarita II, y ahí está Jacobo, y aquí estoy yo. Así es. Alun Almanzor Plasencia, o si ustedes quieren, José Luis Almanzor Plasencia. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores? Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Qué bueno que están ahí. Estamos en el programa Minerva Estación Abierta y escuchando, acabamos de escuchar a Lujo de México, al tapatío 100%, Marco Antonio Muñiz, que alcanzó una buena preponderancia desde los años 60, más o menos. Digo, muchos éxitos. Yo me acuerdo que Luz y Sombra y Escándalo y Quiero Abrazarte Tanto y algunas canciones allá del Caribe. Él era muy afecto de ir a Puerto Rico y cantar. Era bien apreciado, un cantante con buena voz. Para mi gusto, pues, y voy a emitir una opinión así como que le faltaba alma, sentimiento, pero tenía una buena técnica y una buena voz. Y además cuando no cantaba y salía ahí en los programas y en el Teatro Blanquita allá de la Ciudad de México, yo me acuerdo, que era agradable, era gracioso. Era igual de gracioso, o su hijo es igual que gracioso de él. Ya lo comentábamos en el segmento anterior que pues es padre de más de cuatro, pero entre ellos Jorge Muñiz, el tapatío Jorge Muñiz, del barrio de Mexicalcingo, efectivamente. Bueno, vamos a en el transcurso del programa a disfrutar otra melodía, otra rolita de Lujo de México, Marco Antonio Muñiz, pero bueno, ya nos ansiamos por entrar al contenido estelar de este programa, que es precisamente de la cultura de la legalidad. ¿Qué es la legalidad? ¿Qué es la cultura? ¿Qué estamos? Vamos a hacerlo en una forma muy sencilla, Genoveva, ¿qué te parece? Sí. Vamos a decir que la cultura de la legalidad pues es un conjunto de creencias, de comportamientos, de actitudes, de todos los individuos. Así es. Todos los individuos debemos tener un pensamiento del orden. Sí, dado que el derecho se creó como conjunto de normas para regular la vida del individuo en sociedad, obviamente el individuo como ser social forzosamente tiene que estar regido por normas. Sí, porque si no, imagínate, sería un caos, ¿verdad? Somos muchos los... Aquí por la ciudad de Guadalajara, pues ya somos casi 3 millones de habitantes, si hablamos de los límites de la ciudad. Imagínense ustedes si no hubiera un andamiaje jurídico, un andamiaje, un conjunto de leyes que precisamente van a modular nuestras actitudes, nuestra moral, nuestra cultura, para crear pues ese respeto hacia las demás personas, ¿verdad? Así es, licenciado. Para quienes somos abogados, hablar de orden normativo, legalidad, seguridad jurídica, estado de derecho, es muy fácil. Sí, claro. Lo entendemos como nuestro lenguaje de nacimiento. Exactamente. Nos resulta muy cotidiano y muy comprensible. Pero, ¿qué sucede con quienes no lo son, licenciado? Pues no, lo ignoran, al ignorarse están al margen, caen en errores de comprensión y de acción. Así es, ¿verdad? Así es. Habría que entender que el derecho es algo que atañe no únicamente a quienes somos conocedores de él, ni tampoco a los jueces o a los legisladores, sino es algo que atañe a la sociedad en general. Exactamente. El derecho es parte de la vida misma, afecta a todos los campos de nuestra vida, precisamente. Sin embargo, el derecho también es una herramienta de cambio social. Sí, sí, sí. El derecho es un protector de la sociedad y es lo que le va a dar una estructura de seguridad al individuo como tal y como parte de un grupo social. Así es. ¿Verdad? Las leyes que nos rigen, pues uno de sus fines es precisamente eso, armonizar a la sociedad, dándole seguridad para que alcancen eso, su libertad. Así es. El problema radica entonces en crear una verdadera cultura de la legalidad. ¿Cómo se nos ocurre que sería esto? Bueno, mira, las leyes las hacemos todos. Las leyes, para que sean valideras, suena rara esa palabra, para que tengan validez, bueno, necesitan ser emanadas de la sociedad para servir a estas. Por supuesto. Es decir, que deben ser democráticas. Pero el secreto de todos, estarás de acuerdo, licenciada, es que esa ley sancionada por la autoridad, la primera que debe respetar esa ley es precisamente la autoridad misma. Así es, así ¿verdad? Es. Para que adquiera legalidad la aplicación de la ley. Como usted lo dice, el papel de las instituciones en esta tarea es fundamental. Es indispensable el fortalecimiento de todas las instituciones encargadas, no nada más del Poder Judicial, sino del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, para redundar en una mejoría en la percepción que de ellas tenga el ciudadano. Hablábamos hace un momento, usted y yo, fuera de micrófonos, que hace mucha falta dentro de la cultura de la legalidad una cultura de prevención. Exactamente. Hablando preponderantemente del litigio, una servidora, tengo más de 15 años en esto de la litigada. Ah, sí. Continuamente los clientes vienen a nosotros cuando ya tienen el problema encima, cuando ya aquella bolita de nieve se les hizo una avalancha y cuando ya no pueden apagar el incendio. Fíjate que yo durante muchos años, más de 20, me dediqué casi exclusivamente al derecho penal. Al derecho penal como abogado defensor. En el antiguo sistema. En el antiguo sistema. Antiguo sistema. Antes me dediqué al derecho penal de ejecución de sanciones. Que era estuve de subdirector de oblatos y fui el primer director del CRS que hubo aquí en Guadalajara. Ajá. Entonces, antes arribé a ese modo de administrar la justicia, digamos, ¿no? Pero ya litigando, así como dices tú muy acertadamente, te llevaban los asuntos como una bomba de tiempo a punto de explotar en tus manos. Yo recuerdo un lugar común, porque era muy repetitivo, que llegaba alguna señora a tu oficina y me decía: licenciado, acaban de meter a mi hijo o a mi esposo, según, a la cárcel. ¿Cuánto me sale porque salga? ¿Cuánto debo pagarle porque salga libre? Así es. Le digo: oye, espérate, ¿cómo? Cometí un delito, sí, pero ¿cuánto me cuesta sacarlo? Digo: bueno, pues déjame ver el asunto, pero no hay por eso. O simplemente las personas que dicen: ¿sabes qué? Me acaban de embargar. ¿Cómo le haré para recuperar mis bienes? Bueno, pues paga. confórmate legalmente y cumple tus compromisos, paga. Los abogados no somos para desactivar las bombas. No somos magos, licenciado. No somos magos. Somos para asesorarlos. Somos conocedores del derecho para decirles, vete por aquí, vete por allá, vas a tener estas consecuencias jurídicas que van a trastornar tu economía, tu seguridad, inclusive tu patrimonio, tu familia. Así es. Lamentablemente la gente viene a nosotros cuando ya el problema se le hizo exageradamente grande y ya no puede con él. Es pues muy importante buscar trabajar en una cultura de prevención, en una verdadera cultura de legalidad, de conocimiento de las obligaciones y derechos de cada uno como individuo y del respeto a estas obligaciones. Exactamente. Estamos en un estado de derecho. Así es. México tiene una constitución que es la Carta Magna, la ley donde se van a desprender todas las leyes. Estamos en un estado de derecho porque elegimos a esas autoridades y les dimos en un pacto social precisamente las atribuciones para que nos gobiernen, para que nos rigen. Al estar en un estado de derecho estamos en un marco de legalidad. Y obligados a cumplir precisamente estas leyes. La autoridad tiene la obligación de hacer cumplir las leyes para que esa sociedad tenga un desenvolvimiento armónico. Es el Estado. Pero sucede una cosa, licenciada, en la práctica, en la vida real, que es muy usual, es muy común, desgraciadamente, oír. Oye, hay una nueva ley o lo que sea, hay una nueva ley. ¿Cómo le haremos para evadirla, para violarla, para brincarla? Claro, ¿verdad? Claro. Y luego, palabras como frases como muy mal, muy peyorativas, etcétera. El que no tranza, no avanza. No avanza. Al respecto, quiero externar que me jacto de pertenecer a una generación de abogados que estamos entre los 30 y los 40, no voy a decir mi edad. ¿Tú dónde estudiaste? Perdón que te interrumpa. En la Universidad de Guadalajara. En la UDG. Así es. Y yo orgullosamente también. Egresada de la Universidad de ¿Qué Guadalajara. ¿Qué generación eres tú, Geno? Soy generación 98-2003. Ah, está bien. Así es. Yo soy generación 70-75. Ah, caray, ya. Hace imagínate. Tiempo. Javier García Paniagua era mi padrino. ¿Fue su padrino? Yo disfruté todavía la facultad de los años escolares, de un año completas, 5 años, 40 materias, y algunos maestros fueron inolvidables. Sí, claro, claro, yo aún recuerdo a mis maestros. Nuestro padrino de generación fue el licenciado, voy a permitirme nombrarlo, el licenciado Dionisio Núñez Verdín. ¿El juez? El mejor juez familiar para el mí. Juez de, el mejor juez de, familiar. Del juzgado que existe, segundo de lo familiar. Del juzgado segundo de lo familiar, así es. ¿Eh? Él fue nuestro padrino de generación. El juez, sí, cómo no. Yo lo oigo por la radio y es muy activo, muy humano, muy conocedor. Y yo no sé, como maestro, ha de haber sido algo sensacional para ustedes, ¿no? Y como juez, yo creo que, los que estamos en la litigada no me dejarán mentir. El juzgado segundo familiar es el más rápido en sus resoluciones. Así es. Es el más rápido, es el más transparente. Ordenado. Sin denostar a los demás. Hay algunos otros que también merecen pues todo nuestro respeto. Pero, sin embargo, el licenciado sí tiene una amplitud de criterio jurídico. Exactamente. Ante todo eso. Muy reconocible. Y con la idea de justicia. Bueno, pero nos estamos desviando porque es lo mismo, porque esas personas, esos órganos, esos jueces que son los que imparten justicia, están dentro de un marco de la legalidad, que estamos hablando de la cultura de la cultura legalidad. De la legalidad. Entonces es eso, hay que buscar una armonía, hay que buscar la sobrevivencia de la sociedad. No pensar así en una forma utópica que todos nos amemos y todos nos que llevamos bien porque tenemos visiones del mundo diferente, pero sí, subsumirlas en algo común, en algo que debe ser eso precisamente lo que acabo de decir, un factor armónico de la sociedad que son las leyes y con ella la legalidad. El respeto a ellas, respeto así a ellas, es. ¿Verdad? Voy a citar a Mahatma Gandhi una frase que dice así: ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Exactamente. La justicia. La equidad. el dar a cada quien lo que le pertenece. Decía Ulpiano, armonía. Así es. Ulpiano, imagínate, sí. Ando allá con el derecho romano, nada más y nada más. ¿Quién te dio el derecho romano a ti, Geno? Un sacerdote, el licenciado Rubén Darío, creo. Rubén Darío, así se llamaba, sí, como sí, el poeta sí, nicaragüense. Sí, estoy casi segura que sí. Si alguno de mis excompañeros de la facultad me están escuchando, ojalá me confirmen o me corrijan, pero estoy casi segura, estaba adscrito al templo que está en Reforma y Alcalde. No era el padre, ya se me olvidó el padre, al rato me nos acordamos. Rubén Darío Silva, algo así. ¿Y qué tal? Hace tanto tiempo. Pues muy bueno, como buen conocedor de los temas de latín, por supuesto. Bueno, de eso y más vamos a seguir hablando en este programa Minerva Estación Abierta. Estamos arribando al tema de la cultura de la legalidad y estamos hablándola así muy a gusto, muy accesible, gracias a los conocimientos de Genoveva, pues que es una licenciada muy padre, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos tratando de explicar a ustedes una cosa tan esencial en la sociedad, que es la legalidad, el cumplimiento de la ley, el respeto a la vida de las personas, a la forma de vivir, el respeto a sujetarnos, es decir, sujetarnos con respeto a reconocer la libertad de las demás personas. Cuando reconozcamos la libertad y el límite de la libertad de cada uno de nosotros, vamos a estar viviendo mejor que ahora, en armonía. Bueno, vamos a hacer un paréntesis a esto y vamos a decirles, Margarita, si me haces el favor, a recordarles a todos los radioescuchas, ¿dónde estamos? La comunidad estamos bien. La calle es Encino 1335, en la colonia del Fresno. Y ustedes se preguntarán, excepto los que nos han seguido jueves a jueves en este programa, ¿qué es la comunidad Estamos Bien? La comunidad Estamos Bien es un grupo de personas optimistas, plenas, que les gusta vivir, que saben que la vida es felicidad, que venimos a este mundo para ser felices realmente. Y a través de diversas herramientas que nosotros les proporcionamos, pues queremos que precisamente alcancen esa felicidad, esa buena. Vamos a iniciar el taller para las personas de la edad dorada, de la tercera edad, para que cuiden su salud, para que sepan que son importantes en la sociedad, para que calibren que la vida no se termina hasta que termina, para que no se desvinculen de su familia, para que todavía tengan deseos y ganas de vincularse afectivamente con alguien. Todo eso vamos a platicar ahí. En la comunidad Estamos Bien, en nuestra sede ahí de la colonia del Fresno, para ser exactos, en la calle de Encino número 1335, entre Fresno y Ciprés, ahí muy cerca de la zona, digamos, comercial de la calle de Fresno, que es el eje comercial de la colonia, ¿verdad? Y tenemos libros ahí también, ¿verdad? Estamos vendiendo ahí en la librería Minerva. Sí, librería Minerva, bueno, libros interesantes, y bueno, para que la gente conozca ese lugar, y bueno, se ponga a leer. Fíjate, ¿verdad? A todos los que vayan a leer a comprar un libro, para ser exacto. Les vamos a regalar un café o una copa de vino o un refresco a su elección. Serán bien recibidos. Muy bien recibidos y sobre todo, ¿sabes qué? Los vamos a tratar con afecto. Así es. Con cariño, ¿verdad? Ahí va a estar Margarita, ahí va a estar José Luis y nos tomamos un café. Es una librería diferente, es una librería como una casa en donde ponemos de relieve el afecto, la buena disposición, el amor. El amor por los libros también. Comentamos lecturas, tenemos un taller de un club de lectores y tenemos muchos planes que los vamos a realizar, entre ellos turismo cultural y etcétera, etcétera, etcétera. Vayan, por favor, serán bien recibidos a cualquier hora. Es su casa. Tenemos las puertas abiertas de la casa, pero también ante todo tenemos el corazón abierto para todos ustedes. Si tienes 5 años o tienes 20 o estás en edad dorada o si eres hombre o si eres mujer o lo que tú seas, siempre serás bien recibido. El común denominador es buena voluntad, afecto y calidez, ¿verdad? Te esperamos ahí en la comunidad Estamos Bien. Librería Minerva. En la librería Minerva. También tenemos artesanías, Margarita. Así es. Mira, te estoy viendo ahí un collar muy bonito que es precisamente el producto de tu ingenio y de tu imaginación y de tu buen gusto. Sí, vamos a vender algo ahí manual, ¿verdad? Espero les guste, pulsera, llaveros y bueno, ahí para que ahí vayan, los conozcan, compren y queden contentos. Y queden contentos. Y ya entrado en gastos, vamos a hablar de un lugar que a mí me gusta muchísimo, que es la librería y cafetería La Rueda, que está precisamente en Pavo 191. Tú eres testimonio de lo que yo voy a decir. Ahí en esa cafetería y librería se sirve el mejor café de la ciudad. Así. Ahí está precisamente don Sergio Fong y está también Jacobo Patricio Monraz ahí preparando, sí, ahí de barista, preparando los cafés. Y luego, ¿qué te voy a decir? Si tienes hambre, ahí se sirven los mejores molletes. Los molletes de autor, les decimos. Sí. De champiñones, de chicharrón, con salsa verde, con salsa roja, queso gratinado. Imagínate un bolillo así doradito, con su base de frijoles. Y luego, ¿qué te gusta? Chicharrón con salsa verde, chicharrón con salsa roja, champiñones, papas con chorizo, y luego encima una plaquita, o como se dice, no recuerdo muy bien, de un queso gratinado, ¿verdad? Con un café. Pero no te cuento los martes. Los chiles rellenos. Los chiles rellenos de excelencia que sirve ahí el buen Sergio Fong. No se les olvide, librería y cafetería La Rueda. Pavo 191, ahí casi esquina con Madero, muy cerca de donde estamos transmitiendo, que es Radio Cartón, ¿verdad? Cumplidos los compromisos comerciales, vamos a seguir con el tema, Geno, de la cultura de la legalidad. ¿Qué bonita frase de Mahatma Gandhi, ¿eh? Sí, después del antojo de los molletes y el café. ¡Ay! Después de todo, ahorita nos vamos ahí. Bueno, a las 8 los jueves, ¿sabes qué hay? El club de jazz. Ah, sí. Analizan un músico al lado una buena copa de vino tinto y luego te obsequian el CD. Bueno. Pero vamos a volver otra vez. Cultura de la legalidad. Qué bonita frase de Mahatma Gandhi. Sí, sí, ¿verdad? Quise citarla, pues, cuando estudiamos derecho, hay una máxima que dice, no recuerdo exactamente, pero dice más o menos así, que cuando consideres que el derecho y la justicia se encuentren en pugna, lucha por la justicia. Vete, inclínate por la justicia. Así es. Digo, usted lo sabe. Pero es una, es difícil. Complicado. Es muy complicado, es como muy abstracto la justicia. Sí. Implica un conocimiento de la vida misma y tener un gran corazón y un punto de equilibrio y un conocedor del derecho. Así es. Todo eso en uno. Y es que, bueno, cuando te enfrascas en un litigio, cada una de las partes cree tener la razón y cree que lo que está pidiendo es lo justo. Sí, exactamente. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre porque le voy a dar una balconeada buena, pero que es magistrado, desde hace muchos años en el Supremo Tribunal, lo que era, todavía es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y a mí se me ocurrió decirle, por hacer plática, decía, oye, licenciado, es difícil ser juez. Para mí es difícil impartir justicia. Me dice, no, nomás haces un auto y apuntas lo que pasó en el juicio. Digo, bueno, pues eso es desde un punto de vista. Pero ¿cómo sabemos cuando, como tú dices, pretende cada uno de las partes que intervienen tener la razón, cómo vas a impartir la justicia? Y no supo decir. No digo quién, buen amigo. Y mira, por eso no lo digo. No diga quién. Pero ahí está, ahí sigue de magistrado, ¿eh? Así como que titubeó cuando le dije al buen licenciado. Así es. Yo les comento a mis alumnos, tengo la fortuna de dar clases. ¿En dónde das clases? Aquí cerquita de donde estamos, en una universidad que se llama Universidad de Innovación. El 70% es en línea y el 30% es presencial, y en ese 30% estoy con mis alumnos. En términos, pues, muy jurídicos, siempre les comento a mis alumnos que la obligación primordial de la autoridad es fundar y motivar. Exactamente. Usted sabe de qué hablo. Para los que no conoce el argot leguleyo, pues le diré que fundar es una obligación de la autoridad en ejercicio de sus facultades y que significa señalar específicamente el artículo, la ley o el precepto en el que basa su resolución. Exactamente. Motivar, pues, es haciendo alusión al comentario que hizo de su amigo. Motivar es entonces, señalar, ahora sí que redundando, los motivos que originaron al juzgador para llegar al resultado. Exactamente. La ley es general. Así es. No es casuista. No. La ley es general y entonces debe hacer un silogismo lógico, obviamente, y aplicar esa ley general al caso concreto. Ahí está la ley, ahí está la ley, ahí están los artículos, ahí se está fundando. Y luego está motivando el por qué arribó a ese pensamiento justo o a esa resolución, hablándolo en términos más claros, entre lo general de la ley y el caso concreto. Hay algunos muy sencillos, muy fáciles, pero hay algunos muy complicados. Por eso a mí me gustaba el derecho penal. Sí, sí. El derecho penal parece fácil, ¿eh? Pero debes tener un criterio. Sobre todo con tanto cambio, los abogados actualmente nos estamos enfrentando a constantes reformas en todas las ramas del derecho. Una de ellas y la más sonada actualmente es el nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio y adversarial, así es, donde uno de los fines es más que la venganza. En el antiguo sistema penal estábamos muy acostumbrados a la venganza, a que si cometiste un ilícito, pues tienes que pagar con 5 o 6 años de prisión. Y muchas veces la víctima o el ofendido, pues era lo que buscaba, que su agresor pasara el mayor tiempo posible en prisión. Era un sistema punitivo. Punitivo, exactamente, ¿verdad? Inquisitivo. Así se le llamaba, ¿no? Digo, estamos todavía aprendiendo mucho los abogados que nos tocó este cambio en el sistema de justicia penal, pues todavía estamos aprendiendo muchísimo. Sí, sí, sí, fue un cambio, aunque estuvo anunciado mucho tiempo antes. Radical. Sí, entre los mismos impartidores de justicia. Así es. O entre las mismas procuradurías, ¿verdad? Llevar bien la carpeta famosa y si hay elementos y si no. Antes, pues, bueno, yo me retiré un poco de litigar desde hace bastante tiempo y obviamente me quedé totalmente fuera de los nuevos sistemas penales, ¿verdad? Yo sí. Por ahí tuve oportunidad de intervenir en uno y no, pues era totalmente diferente, que me preferí dar el paso atrás que comprometerme a algo que no sabía, ¿verdad? Por eso es necesario estar siempre informado, siempre al día. Sí. Los abogados, como que la rama del derecho, es decir, la rama entre todas las ciencias se atrasó más. Somos todavía más tradicionales, todavía llevamos el código Napoleón en el derecho mercantil. Actualmente, digo, la modernidad nos ha forzado a estudiar, ahora sí que a marchas forzadas. A destajo. Sí, yo estoy diplomado tras diplomado, primero en juicios orales mercantiles, en derecho laboral por las reformas del 2012, en el nuevo sistema de justicia penal, porque todo está cambiando. Qué bueno que tienes esa preocupación de adecuarte, estar al tanto para insertarte en una cultura de la legalidad, si no, no se podría. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a volver con otros datos. Muchísimas gracias, Geno, y no te vayas, vamos a despedirnos y vamos a hacer como una síntesis de todo lo que hemos hablado. Y vamos a hablar de un poquito del Parque Morelos. ¿Quieres hablar, Margarita? ¿O de qué quieres hablar? A ver. Pues bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ir al Parque Morelos. Bueno, a tomarnos una nieve de coco, que ya no te gustaron tanto como cuando eras niña. Pues no es eso, sí, está el almíbar un poquito menos espesito. Bueno, se le sabe un poco diferente. Sí, ¿verdad? Bueno, pero de hecho es un lugar tradicional el ir ahí a tomarse una nieve, ¿no? A ese lugar. Bueno, pues el Parque Morelos, pues es otro parque, se puede decir, con historia, legendario, más o menos como el Parque Agua Azul. El Parque Morelos es más antiguo que el Parque Agua Azul. Sí. Ni más ni menos. Sí, y bueno, ahorita es un lugar un poquito descuidado, pero bonito, bueno, al mismo tiempo que ayuda a la ciudad, ¿no? Pues mucha gente vaya a visitarlo. Y lo que nos tocó ver es que en esa parte del parque hay lugares que ahorita están renovando, inclusive sí, ahí pusieron unos andadores, ¿verdad? Que les va a beneficiar a lo que son los edificios alrededor, en lo que es la escuela de Basilio Vadillo, y el edificio de la Cruz Roja. Y si hablamos un poquito de historia, bueno, pues ese lugar anteriormente era un lugar donde había mucho lodo y, bueno, mucha gente en ese tiempo pues no se construía nada, ¿no? Ni tenían ni siquiera pensado en construir en esos lugares. Por lo mismo, por ahí pasaba pues río, lodo y todo lo que estaba ahí de lo que venía de allá de toda la calzada Independencia, ¿no? Lo que ahora es la calzada Independencia. Sí, y ahorita, bueno, ahí hubo un jardín botánico que todo mundo... De alguna manera, no todo el mundo, más bien lo que es en el Hospital de Belén. Sí. Ahí hubo un jardín botánico, pues, que siempre fue reconocido, ¿no? Y acá, pues, hubo otro que de alguna manera el doctor que puso ese jardín botánico, lo que sembró ahí, fue el doctor Reyes Flores, que fue discípulo del doctor Oliva. Leonardo Oliva, fueron así varios, y bueno, su intención de él fue lo que es rescatar la medicina mexicana. Y ahí conservó un jardín botánico por varios años en el siglo XIX. Mira, qué interesante. Pues hubo varios doctores que estuvieron ahí mucho al tanto. Y bueno, a final de cuentas no se logró, como quien dice, lo que es la medicina mexicana que ellos tenían pensado desde un principio, sí. Pues sobresalir. Pues no lo lograron, pero siempre quedó algo ahí asentado, ¿no? Porque pues hasta la fecha lo que es lo herbolar y todo eso pues es parte, ¿no? De lo que se ha estado manejando siempre en lo que es la República Mexicana, hierbas y todo eso. Y bueno, fue una parte de historia en ese lugar que con el tiempo pues fue destruido totalmente y ya fueron construyendo lo que fue la parte del lado donde está esa escuela ahorita, que está Basilio. Exactamente, quedó en esa área. Y bueno, esa es una partecita que les quería comentar, que a lo mejor son datos que casi no son así muy... están muy al tanto de los libros. Y bueno, esto me lo encontré en el libro de La Calle de San Felipe, de los filipenses, perdón. Ajá. Del señor Ayón, muy interesante. Exactamente, un libro muy bonito, yo lo vi ahí en los estantes, ahí en tus libreros, sí. Y de Francisco Ayón Sester, para así. Rendirle un homenaje, de menos citándolo, que escribía sabroso, verdaderamente, sí. ¿Verdad? Un buen escritor, un buen historiador, discípulo de Franco, el de la biblioteca, el director de la biblioteca, José Franco. José Cornejo Franco. Era el director. Y Francisco Ayón Sester. Y esa calle que nace precisamente en lo que dice el Parque Morelos y desemboca hasta entroncarlo con lo que se llama la Avenida México, la calle de San Felipe. Yo no sabía, confieso mi ignorancia, que hubiese existido ahí una porción de ese gran predio que se llamaba La Nogalera en algún tiempo. Sí. Para construir un jardín botánico, que siempre es necesario. Conocía de datos el jardín botánico que tú dices que está enfrente del Hospital Civil y que lo diseñó el mismísimo señor alcalde, Fray Antonio Alcalde. Así ¿verdad? Es. Pues es un buen dato, es una buena aportación. Te agradecemos muchísimo, Margarita. Y bueno, para hacer así como un descansito, vamos a poner una canción de Marco Antonio Muñoz. Oye, ¿ya pusimos las dos canciones? Vamos poniendo el despertar para antes de despedirnos, por favor. Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad, poder vivir la realidad sin el ayer o el qué dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor el despertar, abrir los ojos y soñar. Que tienes todo para amar, sentir que te habla el corazón, y que puedes dar felicidad. Mirar al mundo con bondad, poder llorar y suspirar. Todas esas cosas que nos pasan sin sentir, eso es en la vida el despertar. Querer bailar, querer cantar, querer la vida y sonreír, tener un cielo de ilusión y poner tu amor en un altar. Poder vivir la realidad sin el ayer ni el qué dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor el despertar. Mi vida, eso es del amor el despertar. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos este programa Minerva Estación Abierta, que se está transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ya vimos a Marco Antonio Muñiz, ya abundamos que es el cantante tapatío, y ahora pues vamos a checar el reloj y vemos que ya casi nos despedimos. Por eso le voy a insistir aquí a Sergio que pues que nos dé una horita más, ¿no? Para podernos envolver nuestras habilidades, ¿verdad? Geno, pues vamos a agradecerte desde luego que te hayas tomado la molestia de venir aquí a hablar con este auditorio que yo se las había prometido ya hace dos semanas. Y bueno, pues vamos a sacar una conclusión de a qué conclusión podemos arribar en lo que se refiere a la cultura de la legalidad. Nos faltó mucho tiempo. Yo creo que faltarían 10 programas como este para poder agotar el tema. Pero bueno, quiero concluir con que la cultura de la legalidad exige que cada autoridad, cada familia y cada persona asuma el papel que le corresponde desempeñar de manera responsable y sobre todo respetuosa. Exactamente. Yo respetuosa así para con los derechos de los demás. Solamente de esta forma lograremos el fortalecimiento de nuestra democracia y el bienestar de nuestra sociedad. Mira qué buena colofón a esta exposición sobre la cultura de la legalidad. Te agradezco muchísimo, de verdad, y te lo digo, tú lo sabes, con mucha sinceridad, más allá de la fórmula habitual. Te agradezco todo lo que has hecho por mí, te agradezco que tengas esa visión del derecho, y te agradezco tu energía, que cuando vas a descansar, creo que te vas a correr, no sé a dónde, a los Colomos, a competencias formales, ¿verdad? Trato de estar en algunas carreras. Yo admiro así a las personas que, en primer lugar, que son buenas personas, que son buenas amigos, que eres buena madre, que Muchas eres buena esposa, gracias. Que eres buena abogada, y bueno, pues, ¿qué se puede decir? ¿Verdad? Agradecemos también aquí a la señorita, ¿cómo te llamas? Lisbeth, muy calladita, pues no le dimos oportunidad por falta de tiempo, ¿verdad, Margarita? Así es. Obviamente agradezco yo muchísimo, con el corazón en la mano, a Margarita Morales García, el que haya venido otra vez aquí, que esté cerca de mí, que estemos muy contentos todos, y que pues aquí vamos a estar en programas que vamos a abordar la historia y vamos a abordar las cosas actuales y vamos a pensar en el futuro. ¿Verdad? Y los invitamos a todos ustedes, le reiteramos esa invitación para que cualquier día, a cualquier hora, nos visiten ahí en Comunidad Estamos Bien, en la calle de Encino número 1335, con el teléfono 333-1760-399. Ahí los esperamos. Y bueno, pues todos los jueves, aquí la cita es en Radio Cartón a las 7:05 de la tarde luminosas de primavera y verano tapatío, para que nos escuchen en Minerva Estación Abierta. O bien, ahí acudan a www.radiocartón.com, ahí está la barrita, pongan un podcast, y ahí tenemos de Minerva Estación de Abierta y de los otros programas que componen toda la programación de Radio Cartón, todos los programas habidos y por haber. ¿Verdad? si quieren escuchar el de hace 3 meses, el de hace 4, etcétera. Y próximamente les anuncio a todos ustedes que vamos a estar Margarita y yo en un programa de televisión por internet. Así es que prepárense, vamos a prepararnos mejor y ahí vamos avanzando. La culminación, Geno, va a ser tener un programa para mí, un sueño, así como de unas 5 horas, toda la noche, en radio abierta, ¿verdad? Para hablar de la ciudad y de las Chivas y de todo. De todo lo que nos plazca. De la música y de los valores zapatillos. Pero con unos molletitos y por de lo menos... De la rueda, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero. De verdad, te agradecemos mucho tu buena disposición para que este programa resulte perfecto. No se les olvide, soy José Luis Almanzor Plasencia, transmitiendo el programa Minerva Estación Abierta. Hasta luego, adiós, que descansen, hasta luego. Gracias por escucharnos. Este fue su programa Minerva Estación Abierta, un programa 100% tapatío. Los esperamos el próximo jueves. Desde Guadalajara, Jalisco, se despiden sus amigos José Luis Almanzor y Margarita Morales. Buenas noches.